se efectuó el día primero el acto de entregar al ejército popular los aviones ligeros Niño, preparados por los niños escolares con motivo de la octava conferencia de la Organización de Niños de Corea y el 71º aniversario de su fundación. Tomaron parte funcionarios del sector, militares y niños escolares. El primer secretario del Comité Central de la Unión Juvenil, Jeon Yong-nam, dijo en su discurso que los aviones ligeros Niño tienen cenados la férrea convicción y el patriotismo de todos los niños escolares de heredar firmemente las tradiciones revolucionarias del Juche y salvaguardar como fortaleza a la patria socialista, enalteciendo con fidelidad al máximo dirigente mariscal Kim Jong-un. El certificado de entregarlos fue transmitido a un oficial de la Fuerza Aérea y Antiaérea del Ejército Popular de Corea.